Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy nos vamos a quedar con las competiciones locales, con las ligas locales de fútbol y de fútbol sala, que a estas alturas se encuentran al rojo vivo. En primera, en la división de honor de fútbol sala, tenemos, por ejemplo, 5 equipos en la parte alta de la tabla, separados tan solo por 2 puntos, y eso que ya estamos casi en el ecuador de la competición, a la que le queda pues tan solo un par de jornadas para que se complete esa primera vuelta. Hablamos de división de honor, cosa distinta a lo que ocurre en primera. Y en segunda también hemos tenido un fin de semana o una última jornada bastante interesante, porque el duelo entre Fran General y JS Aubrique tuvo un desenlace inesperado, no por el hecho de que ganara uno u otro equipo, sino por el marcador. 5-0 le endosaba el Fran General y a JS Aubrique, un resultado que le sirva además para arrebatarle esa primera posición de la segunda división. Y en la liga local de fútbol, pues tres cuartos de lo mismo. En este caso tenemos un equipo que ha cerrado la primera vuelta como imbatido, como invicto. Hablamos de los Vampiros, que pudo dar quizás este pasado domingo pues un golpe sobre la mesa y aventajar a su más inmediato perseguidor en 6 puntos. Sin embargo, terminaba empatando ese partido frente a su más inmediato rival, Cervecería Los Morenos, por lo que la distancia entre ellos se mantiene, sigue siendo de 3 puntos, al igual que en la jornada anterior. Pero ese empate ha permitido a otros equipos, como Juventus, por ejemplo, ha permitido a este equipo acortar distancia, acortar puntos a los dos conjuntos. Por lo tanto, se presenta una vuelta abierta, una segunda vuelta abierta, pero eso sí, con el Vampiros o con los Vampiros como el equipo mejor posicionado. Y además, parece que está en una situación casi calcada a la de la pasada temporada, al menos a esta altura de liga, llega casi en la misma situación. Primero, con una ventaja de 3 puntos sobre Cervecería Los Morenos, que es el segundo. Veremos cómo se desarrolla esa segunda vuelta, aunque ya pudimos hablar la pasada semana con el presidente de la asociación local de fútbol, que nos comentaba precisamente que Vampiros parece ser que está ahí un escaloncito por encima de sus rivales, sobre todo por el compromiso del proyecto y porque van todos a una. Este fin de semana habrá jornada de liga, tanto en la liga local de fútbol como en la liga local de fútbol sala. Ya tenemos los horarios. De estas cuestiones vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida hablemos. Armería El Pinsapar, en Avenida de Cortes. Como es tradición, en enero les ofrecemos gran liquidación de nuestro estocaje, con descuentos tan interesantes como, por ejemplo, ropa chiruca impermeables con el 20% de descuento, ropa de caza y chalecos 30% de descuento, o ropa de señora con el 45% de descuento. Además, complementos, gorras, guantes, macutos con un 30% de descuento. Aproveche esta liquidación en Armería El Pinsapar. Salón de celebraciones Hotel Cortijo Huerta Dorotea. Estamos en Prado del Rey y le ofrecemos los nuevos menús para las celebraciones de 2017. Ven a conocer nuestros amplios salones, nuestras magníficas zonas ajardinadas y nuestro trato personalizado. Además, si lo desea, le gestionamos el desplazamiento de sus invitados. Disponemos de menús de boda desde solo 35 euros. Hotel Cortijo Huerta Dorotea, para todo tipo de celebraciones: bodas, bautizos, comuniones o cualquier tipo de reunión. Más información en el 956-72-42-91. Los días 21 y 22 de enero en Salón de Celebraciones La Vega en Ubrique te esperamos con la segunda feria de la boda, comunión y los eventos. Las mejores firmas se dan cita para hacer tu celebración inolvidable. Eurocatering, Ludoteca Arcoiris, Tejidos El Corte, Floristería La Margarita, Viajes Tour Mallet, Foto Alba, Risbox, Globo Party, De Etiqueta, Coches Antiguos de Cádiz, Modimela, La Casa del Jamón y Deluxe Cocktail. Los días 21 y 22 de enero en Salón de Celebraciones La Vega, con actuaciones en directo y degustaciones gratuitas. ¿Quieres bajar de peso? ¿No te sientes a gusto con tu figura? ¿Tienes problemas de salud por culpa del sobrepeso? En Herbolario Centro Dietético para Farmed encontrarás la solución. Con nuestra nutricionista, Antonia Martín, licenciada en farmacia con más de 30 años de experiencia, le ayudaremos a conseguir su objetivo de forma sana, con eficaces resultados garantizados. Además, en Centro Dietético para Farmed contamos con tratamientos corporales reductores con cavitación, resoterapia, mesoterapia y con entrenador personal especialista en electroestimulación. Pida cita previa en Paseo del Prado o en el teléfono 652 63 86 72. Comience el año con nuevos objetivos. Su salud en Parafarmel. Fútbol en Ubrique. Vigésima jornada de liga de la segunda andaluza gaditana. El domingo 22 de enero a partir de las 4 y media de la tarde en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva Federico Mayo. El Ubrique Unión Deportiva a romper su mala racha en casa para iniciar su remontada en la clasificación. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 22 de enero a partir de las 4 y media de la tarde, Ubrique Unión Deportiva Federico Mayo. Sábado 21 de enero a las 10 de la noche en el Fatou, noche carnavalesca con la participación de las agrupaciones gaditanas Los Guatifor, V de Babeta y Los del Perchero. Precio de la entrada 8 euros. A la venta la oficina de turismo. Organiza la Delegación de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique. Recuerda, carnaval gaditano en el Fatou el sábado 21 a las 10 de la noche. En Construcciones Celedonio Sarmiento, en el bosque, su saco de pellet ahora por mucho menos. 15 kilos por solo 3,80 euros por cantidad de sueltas o por solo 3,30 por palets. No pase frío este invierno. Ahora, mantener su estufa de pellet le costará mucho menos. En Construcciones Celedonio Sarmiento. Estamos en el bosque, en calle Cádiz número 1, en carretera al bosque Grazalema, kilómetro 1, por la zona de los Nogales. Teléfono 956-71-6233 o al móvil 691-2033-58. Hoy 43 minutos de la tarde, vamos a arrancar con nuestro contenido de hoy adentrándonos en la Liga Local de Fútbol, donde se disputaba el pasado fin de semana, en la jornada del sábado y del domingo, la séptima jornada liguera, una séptima jornada liguera que también cerraba lo que ha sido la primera vuelta del campeonato, de la que ya se pueden deducir muchas cosas, y la principal es que parece que Vampiros se sigue dominando como en estas dos últimas campañas la Liga Local de Fútbol. Si bien es cierto que se ha terminado decidiendo en las dos o tres últimas jornadas el dominio del conjunto de los Vampiros sobre el resto ha sido patente en estas dos últimas temporadas en la competición regular, y parece que sigue siendo así, aunque eso sí, también hay que tener en cuenta que ahora mismo pues hay equipos que están al acecho de los Vampiros con tan solo 7 partidos jugados. Hay que ver con el desarrollo de los demás y sobre todo con los duelos directos cómo definitivamente queda planteada esta competición liguera. Sí, lo cierto es que campeón de invierno es el conjunto de los Vampiros y su imbatibilidad la defendió precisamente este pasado fin de semana, donde pues se tenía esa opción de prácticamente dejar, no sentenciada, pero sí muy, muy clara para sus intereses la liga local de fútbol. Enfrente también tenía un rival súper motivado como Cervecería Los Morenos, que sabía que esa ocasión no la podían dejar pasar, porque prácticamente si perdía ese partido se podían despedir ya de aspirar al título liguero. El resultado, empate a 3, ni para unos ni para otros. La situación sigue siendo la misma que el fin de semana anterior. Y en este caso, la situación ha sido bien aprovechada por los rivales que han conseguido vencer este fin de semana, como Juventus o Al-Ándalus. La Juventus recorta 2 puntos, tanto Cervecería Los Morenos como Los Vampiros, con su victoria sobre otro rival directo como aspirante. Y por otro lado, Al-Ándalus, que ya parecía que estaba ahí en tierra de nadie, entre los de abajo y los de arriba, pues termina haciendo la goma y enganchándose todavía a ese quinteto, o a ese cuarteto en este caso, el quinto en discordia sería Al-Ándalus, a ese cuarteto que encabeza la tabla clasificatoria. Vamos a repasar los marcadores de esta jornada, y fueron los siguientes: Juventus 3, aspirantes 1, en este caso partido que se jugó en la matinal del domingo. Por parte de la Juventus marcaron Daniel Benítez, Juan Luis Galván y Rafael Benítez, y por parte del aspirante Joaquín Sánchez. Aspirante, eso sí, pierde una buena oportunidad para acortar esa distancia que se creó al principio de liga, cuando el equipo todavía no estaba carburando, y bueno, pues pierde algo de distancia. No es definitiva, pero ahora mismo se encuentra a 7 puntos de la cabeza. Lo que para aspirante puede ser malo, para el conjunto de Al-Ándalus es bueno, porque estaba, si era hasta 7 puntos, la semana pasada, como saben, estaba pues a 9. Más o menos se engancha ahí, empata con aspirante, y gracias a su victoria por 2-0 ante los jóvenes veteranos. Marcaron por parte del Al-Ándalus Alejandro Ríos y José Antonio Gallardo. Uno de los resultados también llamativos del fin de semana ha sido la victoria del San José, porque ha sido la primera de esta temporada. Vencía 1-4 a Nueva Balompédica. José Manuel Lozano marcaba por la Nueva Balompédica, mientras que por parte del San José eran Antonio Rodríguez en 2 ocasiones, Manuel Barroso y Carlos Benítez los autores de los goles de su equipo. Y en el partidazo del fin de semana, pues Cervecería Los Morenos 3, Vampiros 3, empate a 3. Ahora vamos a hablar de este encuentro. Marcaron por parte de Cervecería Los Morenos Miguel Ángel Santos, Daniel Jiménez y Francisco Peralta, y por parte de los Vampiros Daniel Atienza, Sergio Muñoz y Francisco Gago. Una vez completada la primera vuelta, la clasificación se encuentra de la siguiente manera: Vampiros líderes con 19 puntos, seguido de Cervecería Los Morenos con 16, 15 tiene Juventus, 12 aspirantes, 12 Al-Ándalus, 3 jóvenes veteranos, 3 Nueva Balompédica y 3 Club Deportivo San José. Así están las cosas, como decimos, tras la primera vuelta. Vamos a quedarnos hoy hablando de la Liga Local de Fútbol, y en este caso del equipo que lidera, que encabeza la tabla clasificatoria, de los Vampiros. Por eso tenemos al otro lado del teléfono a su entrenador, a Mario Román. Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vaya partido con el que se cerraba la primera vuelta. Parece que no defraudó, ¿no?, por las expectativas que había sobre él. Empate a 3 goles ante Cervecería Los Morenos. ¿Cómo fue el choque? Hombre, pues fue un partido disputado. Date cuenta que éramos los dos primeros. Pues nada, empezamos un poquito dormidos nosotros y aprovecharon ellos una internada que hicieron por la banda derecha y nos metimos en propia puerta. Uh-huh. Y después, pues nada, hicimos una buena jugada y empatamos. Y después, pues otra jugada, un barullo en el área, tuvieron un penalti tonto que lo transformaron y se pusieron otra vez por delante en el marcador. Uh-huh. Y ya después, pues al contraataque, hicimos una buena jugada y marcamos el empate. Y nos fuimos al descanso con el 2-2. Y después, pues la segunda parte, pues igual. Empezando, bueno, cuarto hora por ahí de la segunda parte, pues tuvieron una falta lateral, unos cuantos rechaces, y el central enganchó y metió un golazo. Uh-huh. Y después ya, pues estuvimos ahí asusando. La verdad es que tuvimos unas poquitas ocasiones más que ellos. Ellos estaban justillos de gente. Y logramos empatar en un córner. y después, pues nada, tuvimos un par de ocasiones de tres, pero no supimos aprovecharla. ¿Resultado justo entonces? Hombre, yo me vine un poquito insatisfecho. Yo creo que un poquito más de nosotros, pero ellos, la verdad, que pelearon como abatos. Yo tenía mucho banquillo y ellos no tenían apenas. Y nada, pues estuvieron luchando ahí hasta última hora y ahí estuvo la cosa. Creo que podíamos haber aprovechado más que nada porque ellos estaban con menos gente y al final por lo físico la acusaron un poco, pero no tuvimos la suerte de marcar el cuarto gol. Date cuenta que fuimos tres veces por debajo del marcador y las tres logramos empatar. Nunca bajamos los brazos. Era un partido importante, Mario, porque de haber ganado, no es que sentenciarais la liga, pero casi que hubierais dado el golpe definitivo, ¿no? Hombre, definitivo nunca se sabe, porque date cuenta que allá vemos cinco equipos ahí arriba y nunca se sabe. Lo mismo que tiene una racha buena, la cual es mala, pierde un par de partidos y se acabó, ¿eh? Pero claro, si fuéramos ganado, pues imagínate, el segundo lo fuéramos dejado a 6 puntos. No estaba sentenciada, pero era un paso gigante, vamos. Teniendo en cuenta que solo hay 14 jornadas, la liga solo tiene 14 jornadas, pues tendríais que perder en dos partidos, cosa que no habéis hecho en toda la primera vuelta. Hombre, lo que tú dices, se pueden, luego las cosas pueden, el fútbol se ha visto de todo, ¿no? Puede cambiar las circunstancias, pero parecía muy difícil que bueno, pues teníais ese colchón de puntos, ¿no? Que os permitía incluso tener un traspié. Aún así, Mario, brillante arranque de liga una vez más de tu equipo. Como hemos dicho, completar una primera vuelta sin perder no es nada fácil, ¿eh? No, y cada vez menos fácil, porque los equipos cada vez están más nivelados. Lo que cuenta que empezamos, yo creo que escarcado al año pasado. Empezamos con los tres equipos más bajillos y después los cuatro últimos partidos fueron con los cuatro equipos de arriba. Y este año igual. Había un equipo más. Ganamos todos los partidos y la última jornada de la primera vuelta nos enfrentamos a la Juventus y empatamos. O sea, que nos fuimos exactamente igual, a 3 puntos del segundo. De nuevo, Mario, esta temporada habéis logrado mantener un equipo competitivo, pero sobre todo, como comentamos nosotros la pasada semana, comprometido, ¿no? No te creas, ¿eh? El problema de la falta de gente la tiene todo el mundo. Yo, hombre, tengo la suerte que si no me viene uno, me viene otro. Y tengo al menos un bloque ahí de 9-10 jugadores que están casi toda la semana. Pero yo, por ejemplo, el partido de las 9 de la mañana con los aspirantes, pues empecé yo de portero. Y con 11 a lo justo, ¿entiendes? Ese problema nosotros depende. O tenemos mucha gente en el banquillo o demasiada poca. Es que es tan malo una cosa como la otra, ¿eh? Porque el otro día, por ejemplo, yo estaba juntillo en el banquillo, pero los cambios estaban limitados. Yo, sin embargo, tenía 7 cambios y, quiera o no, quieres tener a la gente contenta, que juegue todo el mundo y puede mermar un poquito el equipo, pero vamos, yo tengo jugadores buenos en todas las líneas y tampoco es que se note mucho los cambios, pero tienes que hacer 7 cambios. Ocho, tienes que cambiar prácticamente todo el equipo. Aún así, puede que los Vampiros sea de los equipos de la liga local que menos problemas, tú menos problemas tienes para confeccionar un 11, digo por falta de jugadores, aunque hayas tenido momentos puntuales, o estáis todos en la misma situación. Ha habido momentos puntuales, como por ejemplo los fotos del que partido que te he dicho con los aspirantes, empecé yo de portero hasta que llegó el portero. Y después con el Al-Ándalus, pues fue un partido que era un sábado por la tarde y no tenía gente, pues yo qué sé, tuve que a compañeros de trabajo tuve que pedirle el favor de que vinieran a echarme un cable porque es que no tenía gente. ¿Entiendes? Pero han sido 2 partidos puntuales. El resto de partidos, pues más sobrada gente. ¿Habéis tenido cambios importantes en la plantilla de cara a esta temporada o se mantiene el mismo bloque del año pasado? Más que nada en la portería sí, porque el portero que teníamos el año pasado este año no ha podido jugar todavía. Y estamos ahí, estamos teniendo muchos problemas en la portería. Una vez viene uno, otra vez otro, otra vez tengo que buscar gente que es lo mismo, que no está jugando, que tengo las festillas. En la portería estamos teniendo muchos problemas. Después, prácticamente el equipo es el mismo. Bueno, se ha incorporado Juanma, y se ha incorporado también Gago, que nos está viniendo muy bien. date cuenta, lo que te estaba diciendo antes, Gago es, normalmente es un defensa y lo estoy utilizando de delantero. Ajá. Tienes que adaptar a los jugadores que tienes, a mí no tienes mucho en una posición y en otra tienes más pato, entonces tienes que ir cubriendo huecos. Uh-huh. Aún así, Mario, ¿ves este año tu equipo un pasito, un escaloncito por encima del resto de aspirantes al título? Yo no lo veo así, tanto como un paso más arriba, no, creo yo. Date cuenta que nosotros, el partido con más diferencia, fue con la Balompié, ganamos 4-0. Uh-huh. Después a Zajacel hemos ganado 1, a los veteranos hemos ganado 3-1. Este partido empate, con la Juventus, sí, le ganamos 6-2, pero claro, ellos en la primera parte le pulsaron un jugador. Uh-huh. Y que era no, eso se nota. Date cuenta que los partidos tampoco había tanta diferencia. Y después con la aspirante igual. Estuvo disputado la primera parte, a partir de la segunda parte, aprovechamos nuestras ocasiones, pero vamos, tanto como un escalón por arriba, tampoco, ¿eh? Uh-huh. Bueno, como tú dices, ahora mismo es una situación, al término de la primera vuelta, casi calcada, la del año pasado. ¿Qué esperáis de la segunda vuelta? ¿Una cosa similar? Hombre, yo qué te voy a decir, yo espero lo mismo. Otra cosa es que lo consigamos. Yo, por ejemplo, esta semana, esta mañana me han dicho cuándo jugamos y yo ahora mismo tengo 7 futbolistas. De aquí al sábado, pues, espero juntar algunos más. Pero claro, que ese problema lo estamos teniendo todos, ¿eh? Uh-huh. Ese problema tienes que tener... Yo tengo 40 equipaciones repartidas. Imagínate, y así están todos los equipos. Tienen 30 y tantas fichas. Y hay veces que tienes que llamar a uno y yo, ven esta semana que es que no tengo gente. Uh-huh. El problema, yo qué sé, ha cambiado mucho esto. Mario, ¿has trastornado mucho el hecho de que esta temporada se estén jugando partidos los sábados por la tarde? Hombre, eso es otra cosa. Un sábado por la tarde, hoy en día, a nadie le gusta irse de la avenida y irse al fútbol, comer, yo qué sé, es que yo creo que sí, porque el horario, un sábado a las 3 de la tarde, un domingo a las 9 de la mañana... Yo creo que solamente disponer de un campo de fútbol para, digamos, 9 equipos senior es muy poco para el pueblo que tenemos. Uh-huh. Date cuenta que habemos 8 equipos locales, Unión Deportiva, ya 9, y después yo creo que cadete infantil no sé si están jugando a fútbol 11. Sí, sí, sí. Cadete infantiles juegan... instalaciones... Cadetes infantiles juegan a... Te iba a decir, cadetes infantiles juegan a fútbol 11... Pero alevines, benjamines y prebenjamines muchas veces también utilizan el Barbadillo, ¿no? Que estamos... Te digo, entonces nos tenemos que quedar, claro, ellos son el equipo del pueblo, entonces nosotros no tenemos que adaptar a lo que quede. Y lo que quede, un sábado a 3 de la tarde no le gusta a nadie, ni a las 6. Y un domingo a las 9 de la mañana viene a mí. Yo voy, yo no tengo problema, pero un cabrón 20 años viene a las 8 y media, vente para acá. Sí, claro. Uh-huh. Uh-huh. Pero es lo que hay. Aquí, yo qué sé, o arreglan el campo de césped o algo hay que hacer. Uh-huh. Yo creo que el mundo hermano es eso, ¿no? Uh-huh. Volviendo otra vez a la Liga, en esta última jornada parece que ha sido la Juventus el gran beneficiado porque, bueno, ha podido recortaros puntos tanto a vosotros como a Cervecería Los Morenos. ¿Tú crees que estos dos equipos son vuestros más directos rivales? Lo más directo desde el segundo hasta el quinto. Lo del año pasado. Hombre, ahora los Morenos y Juventus son los que están más cerca. Entonces, ahora mismo son los más directos. Pero claro, que no hay que dormirse. Juventus creo que está a 4 y los Morenos a 3, pues nada. Son los más, ahora mismo son los rivales a batir. Pero para ti, tanto aspirantes como al Andaluz también son peligrosos a pesar de que ahora mismo están a 7 puntos de vosotros, ¿no? Hombre, peligrosísimo. Yo jugué con los aspirantes y fuimos los dos equipos de bustillo y ganamos. Lo podemos haber perdido también, pero vamos. Hicimos un buen partido, ganamos. Que uh-huh. Estos partidos con este equipo que te he dicho, puedes ganar y puedes perder. Con el Al-Ándalus empecé ganando 2-0 y me empataron a 2 empezando la segunda parte. Y tuvimos casi usada para ganarle. O sea que aquí nadie regala nada, vamos. Uh-huh. La semana pasada hablábamos con Ángel Río, y que nos comentaba pues bueno la necesidad y el hecho de que ya en algunos equipos sí se estaba produciendo ese relevo generacional, cosa que, por ejemplo, ustedes hiciste ya hace tiempo. La pregunta es, más que nada hablando por el futuro de la liga local, ¿de dónde se van a nutrir todos los equipos? Porque si tienen que depender, por ejemplo, de los jugadores de Lubrique Unión Deportiva, no va a haber jugadores para tantos equipos, ¿no? Los jugadores de la Unión Deportiva, ¿pero qué me hablas? ¿De la Unión Deportiva Senior o...? No, de la cantera. Digo, por ese relevo, ¿no?, generacional más que nada. Sí, hombre, pagales ahí que le gusta el fútbol y date cuenta que aquí cumplen la categoría cadete y ya no tienen donde jugar. Cuando tienen que jugar, lo único que queda es la liga local. Uh-huh. Y claro, los equipos se hacen a base de amigos. Yo sé, nosotros los vampiros, ahí habíamos gente que llevaba muchos años, pero habíamos gente más jovencita y esa gente por la que han arrastrado de sus amigos, de familiares y hemos hecho un equipo. Por ejemplo, nosotros están los hermanos Bazán, Darío, uh-huh. Esa gente son gente más joven que nosotros y son los que ahí han ido trayendo la gente, y gente joven, de su edad, familiares, y así podemos hacer un equipito más o menos. Vamos, que el futuro está garantizado, ¿no?, de esta manera. ¿Tú crees que sí, no? Hombre, yo por mi equipo te puedo decir que, hombre, tengo gente, a lo mejor que tiene, de 17 años hasta cerca de 40. Ajá. O sea, yo tengo de todas las edades. Uh-huh. Pues nada, pues Mario, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido y habernos puesto al día de tu equipo, de los vampiros. Enhorabuena, pues, por esa primera vuelta que habéis completado. Como hemos dicho, único equipo invicto de la liga local. Y nada, mucha suerte para esta segunda vuelta, ¿eh? Venga, muchas gracias, Mario. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta ahora. Bueno, pues vamos a continuar con las competiciones locales. Antes que nada, pues repasar los horarios para este fin de semana de lo que va a ser la octava jornada de la Liga Local de Fútbol, la primera de la segunda vuelta. Dos partidos el sábado, dos partidos el domingo. El sábado a las 4 de la tarde en el Antonio Barbadillo, Nueva Balompédica Vampiros, a las 6 menos cuarto, Cervecería Los Morenos, Aspirantes. Y el domingo a las 10 de la mañana, San José Jóvenes Veteranos, y a las 12, Juventus al Andaluz. Pues, como hemos dicho, los cuatro partidos correspondientes a la octava jornada de Liga. Momento ahora para adentrarnos ya en la Liga Local de Fútbol, en el análisis de sus tres categorías, en este caso la División de Honor con doble jornada que se ha vivido este fin de semana, y la verdad que ha sido pues muy entretenida y divertida por los resultados que se han dado de los equipos de arriba, digamos, de los cinco que ahora mismo tan solo están separados por dos puntos. Revolución y Zulema consiguieron ganar los dos partidos, pero tanto que de que donde como Estudiantes perdieron uno de sus dos choques. Eso ha ayudado, como decimos, a apretar aún más esa clasificación y a que haya habido relevo en la cabeza de la tabla. Revolución es el nuevo líder tras la disputa de las nueve primeras jornadas de liga. Está, como decimos, a rojo vivo. Pero nosotros vamos a comenzar nuestro repaso con la segunda división, que también trae lo suyo, porque este fin de semana también ha habido cambio en el liderato. Repasemos los marcadores de esta octava jornada en esa segunda división, donde, por ejemplo, Atlético Futsal y MGS Seguros ofrecieron un entretenido partido que finalmente se decidió por un gol de diferencia, un marcador apretado 4-5 para MGS Seguros. MGS Seguros que, pues, con este resultado, pues consigue mantenerse en esa cuarta posición, empatado a puntos con los Celta, a dos puntos del tercero, a tres del segundo y a cinco del primero. Es decir, todavía está metido ahí en el meollo. Por parte de Atlético Futsal, en este partido, los cuatro goles fueron obra de Juan Diego Puerto Rodríguez, Ramón Salguero García, Tobías Pérez Muñoz y Mario Antonio González Caña, mientras que por parte de MGS Seguros sus goleadores fueron José Manuel Cabra Chacón, Juan Jesús Vázquez Galván, Daniel Rodríguez Román y Luis Manuel Navarro Durán. Este lograba dos de los goles de su equipo. Por su parte, el Club Deportivo Celta conseguía una amplia y cómoda victoria ante el Impala 1987, 6-1. Además, hubo tres jugadores que marcaron por partida doble. Se trata de Juan Manuel Olmedo Chacón, David García Flores y Luis López Ramírez, 6 goles, mientras que el gol del honor del Impala fue obra de José Manuel Villanueva Pozo. En este sentido, también nos quedamos con otro de los partidos, el que enfrentaba al Athletic Club Don López y al Ubrilez. Una goleada de Ubrilez, un resultado muy bueno para Ubrilez porque suma su segunda victoria de la temporada, que ya se dice. 2-9, una victoria con comodidad, podríamos decir, y también contundente. 2-9 o meter 9 goles no se consigue todos los días. El Athletic Club Don López, por parte de este equipo, los dos goles los conseguía Jesús Benítez Romero, marcaba los dos goles de su equipo, mientras que por parte de Ubrilez, Diego González Naranjo conseguía 4 goles, David Gago Virués 3 goles y Antonio Domínguez Hinojos 2 goles. Nos vamos ahora con el que quizá fue el partido de la jornada, el que enfrentaba a Fran Generali y a JSA Ubrique, un partido que, bueno, sobre el papel cualquiera podía ganar, pero lo que no se podía o no esperábamos es que lo hiciera el equipo que lo hiciera, en este caso Fran Generali, lo hiciera con esa contundencia. 5-0 le endosaba al Fran Generali a JSA Ubrique. Fran Generali que también vio cómo le expulsaban a uno de sus jugadores y aún así pues no se vino abajo, ni mucho menos. Por parte los goles fueron obra, 2 de Alejandro Gómez Coronil, otro 2 de David Postiguillo Benítez y un 5º gol, en este caso obra de Pablo Lobo Gómez. Pues ese fue el resultado de este partido, como decimos, terminó no solo dándole la victoria a Fran Generali, sino el liderato. Y la jornada se completó pues con otra victoria contundente, la de Curtidos Cabeza, que vencía 9-0 a la Lupe Vagues Ikeba. Marcaban Alberto Angulo Carrasco, Mario Dueñas Aguacil, Alberto Roldán Olmedo, Jaime Cabezas Benítez, Pablo Moreno Olmedo, Ángel Solano Corral, Juan Carlos Flores Ramírez y Julio Benítez Fatou. Pues casi nada, 9 goles los que consiguieron los del Curtidos Cabeza ante el conjunto de la Lupe Vagues Ikeba. De esta manera, tras esta jornada, la clasificación está así. Fran Generali, líder con 21 puntos, 19 tiene JS Ubrique, 18 Curtidos Cabeza, 16 MGS Seguros y Club Deportivo Celtas, 10 Atlético Futsal y La Lupe Kebab, 6 puntos Ubrilez, 1 punto Impala 1987, cierra la tabla el Athletic Club Don Lope con 0 puntos. El equipo que todavía no sabe lo que es ni ganar ni empatar. Los 8 partidos disputados, pues los has contado por derrotas. Vámonos con la primera división, en la que no ha habido cambios significativos en esta jornada. Se enfrentaban el primero y el segundo, y bueno, pues la Peña Bética en este caso y el Brille 1969, y la Peña Bética consiguió vencer, se llevaba la victoria. Y aún así la clasificación no ha sufrido cambios, solo que ahora mismo el colchón de puntos que tiene la Peña Bética es más amplio con respecto a sus perseguidores, a su más inmediato perseguidor. Repasemos los partidos, los 4 encuentros que se disputaban en esta jornada. El primero, el de Newtins y Leyton Construcciones y Reformas, terminaba con victoria del Leyton por 3-5. Cristian Vadillo Gago en 2 ocasiones y Alejandro Martínez Morales marcaba por el Newtins, mientras que por parte del Leyton sus goleadores eran Juan Carlos López Moreno, Francisco José Rodríguez Márquez, que conseguía 2 goles, Diego Márquez Gómez y Antonio Gómez Oñate. Ese, como decimos, en el partido entre el Leyton, que bueno, pues ahí sigue al acecho, ¿no?, del dúo de los dos equipos que están en cabeza. Y el otro partido, el de la jornada, primero contra segundo, la Peña Bética sufrió, sudó, tuvo que trabajar para llevarse esta victoria, pero finalmente la lograba. Era pues una buena ocasión para que Bril le consiguiera acortar distancias con respecto al conjunto culiblanco, pues que bueno, lo tenía dos, en este caso a dos puntos, y pues no pudo ser. La cosa es que ahora mismo sigue el Bril le sigue manteniendo la segunda plaza, pero ya se deja la primera posición a cinco puntos. La Peña Bética, que por cierto ha ganado todo lo que ha jugado, es el único equipo de las tres categorías que puede decir eso, que ha ganado todo lo que ha jugado. Es más, es el único equipo que queda ya invicto en todas las categorías, en todo, de todos los equipos que conforman el Comité Local de Fútbol Sala. Marcaron por parte de la Peña Bética los tres goles Álvaro Ruiz Álvarez y Daniel Márquez Pérez, dos goles, mientras que por parte del Brille fue Juan Pedro Rodríguez, el autor del gol de su equipo. Otro partido, pues con un marcador llamativo, el de la Luz, la Espuela, Café y Copas y Autoservicio en la Plaza. Empate a cero, un triste empate a cero. Es raro, ¿no?, que se vea en un partido de fútbol sala, que nos puede dar una idea de cómo fue el partido. Partido de fútbol sala sin goles, pues aburrido desde luego puede haber sido. Otra cosa, a lo mejor hubo ocasiones por doquier, pero bueno, el que no haya goles pues sorprende, ¿no?, en un deporte como el fútbol sala. Y la jornada se completó con el Mesón Los Monteros 3, Autoescuela La Sierra UAS 5. Le hacía falta y mucha falta a Autoescuela La Sierra UAS una victoria. Quizás era el momento que más falta le hacía, porque por ahora solo había conseguido sumar 3 puntos. Un resultado que al menos le permite distanciarse un poco ya de esa última posición, que es la que condenará al descenso. Este año solo va a haber un equipo que descienda, ya que el otro o la otra plaza la ocupa Don Odón, que desapareció, como bien saben. Por parte del equipo cortesano de Mesón Los Monteros, marcaron José David Mejía Mateos, Francisco Javier Ortega Gallego y Antonio Jesús García Villanueva, mientras que por parte de Autoescuela La Sierra UAL, sus goleadores fueron Jesús Torres Carrasco con 3 goles, Javier Castro Ruiz y Francisco Javier Gómez Barroso. ¿Cómo queda la clasificación en primera división? Pues de esta manera: Peña Bética líder, 21 puntos, 16 Bril de 1979, 13 Leyton, 12 Gesto Algar, 8 Mesón Los Monteros, 8 La Espuela Café y Copas, 7 Autoservicios La Plaza, 6 Autoescuela La Sierra UAS y cierra la clasificación con un solo punto Newton. Y nos vamos a ir ahora con el repaso a la doble jornada, perdón, en la división de honor. Una doble jornada súper interesante la que nos ha dejado este fin de semana. En lo referente a la octava, la jornada que se jugaba el viernes, comenzamos por el partido, en este caso, entre el conjunto del Inter de Lian y del Zulema. Partido que terminó con victoria del equipo grazalemeño por 3-5. David Canto Fernández y Daniel Benítez Mateos en dos ocasiones fueron los goleadores del Inter de Lian, mientras que por parte del equipo grazalemeño, Álvaro Torreño García conseguía 2 goles y Rodrigo Fernández Soto firmaba un hat-trick. Victoria de Zulema, por cierto, Zulema que vencía los dos partidos en las dos jornadas, cosa que no ha sido pues muy común este fin de semana. Podemos decir que Revolución, Zulema o Autoescuela Celia han sido casi los únicos equipos que han conseguido dos victorias. Vámonos con el siguiente partido, el que enfrentó a Morgans y de Galerí Panteras. De Galerí Pantera, pues en este caso se veía sorprendido por el equipo del Morgans y caía por 2-1. Un equipo, el Morgans, que también necesitaba de esos puntos. Marcaron por parte del Morgans Rafael Benítez Rodríguez y David Benítez Rodríguez, mientras que el gol del Galerí Pantera fue obra de Diego Gómez Fernández. El siguiente partido, Oasis Lone Marca 91, terminaba con victoria del Marca por 3-6. Oasis Lone, que no termina de levantar cabeza, es colista. Con solo dos puntos, en este caso dos empates que cosechaba casi al arranque de la liga, y a partir de ahí pues no ha conseguido sumar nada más. Marcaban por parte de Oasis Lons Jorge Molinas Arena, Juan Virués Rodríguez y Álvaro González Barragán, mientras que por parte del conjunto del Marca 91 los seis goles fueron obra de tres jugadores, cada uno de ellos metió dos goles. Álvaro Coronel conseguía dos, Hugo Domínguez Cózar otros dos y Jorge Coronel Jaén otros dos. Resultado final, como decimos, 3-6. Y sin duda, uno de los dos partidos de la jornada, el que enfrentaba a Revolución y Estudiantes, ya un clásico en la lucha por los títulos ligueros, y esta vez se llevaba el gato al agua el conjunto de Revolución. 3-1 conseguía el que es ahora nuevo líder de la categoría. Los tres goles, por cierto, obra de un viejo pistolero de Quisco Trujillo, mientras que por parte de Estudiantes marcaba Pedro Venegas. Y otro resultado pues interesante, el de Autoescuela Celia Porti Construcciones Hermano Víruez Oliva. Por cierto, el Porti, otro equipo que ahora mismo parece que está necesitado de puntos. 5-3 vencía Autoescuela Celia. Marcaban pues Manuel Cabral González, Antonio Morilla Bernal, dos goles, y Gonzalo Alba por parte de Autoescuela Celia, mientras que por parte del Porti, Alejandro Ríos Maza, Víctor Orellana Santos y Antonio Moreno Domínguez eran los autores de los tres goles. La jornada se completó pues con el otro partidazo del fin de semana, el del Qué, líder entonces, y el Don de Fútbol Sala. Al final los cortesanos consiguieron la victoria por 2-4. Mario Chacón y Juan David Márquez fueron los autores de los goles del Qué, mientras que por parte del Donde, Alejandro Villanueva en tres ocasiones y Jesús Gil García conseguían los cuatro goles del equipo. Eso, como hemos comentado, es lo referente a la octava jornada, la jornada que se jugó el viernes. Nos vamos ahora con la jornada del sábado, la novena, en este caso, de Galería Panteras. Volvía a perder, en este caso, ante Autoescuela Celia por 2-4. Neuber González y Diego Gómez marcaban por parte de Galerín Panteras, mientras que por parte de Autoescuela Celia, Miguel Ángel Gago Gil conseguía dos goles, Manuel Melgar Jiménez otro, y Miguel Gutiérrez Orellana otro gol. Por lo tanto, ahí estaba la victoria de Autoescuela Celia, que como hemos dicho, conseguía, ha sido de los pocos equipos que conseguía ganar los dos partidos este fin de semana, al igual que Zulema, que vencía 4-0 a Oasis Lons, con goles de Luis Manuel Naranjo Ramírez, Francisco Javier Domínguez y Álvaro Torreño García Este en dos ocasiones. Marca pues se desquitó el conjunto del Marca 91 sin duda en este fin de semana pues de esos malos resultados de principio de campaña en el que incluso ese inicio llegó a ocupar la última posición de la tabla clasificatoria. Pues ha sido otro de los equipos que ha conseguido dos victorias en este fin de semana, sobre todo la del sábado, en la que vencía por un contundente 7-1 al conjunto del Morgans. Marcaban por parte del Marca 91 Juan Manuel Román Arenas un gol, Álvaro Coronel un gol, Hugo Domínguez Cózar cuatro goles y José Ramón López Rojas, mientras que por parte del Morgans era David Benítez Rodríguez el que conseguía el gol del honor. Y el Qué, también tras su derrota ante el Donde en la jornada del viernes, el sábado pues conseguía vencer por 2-6 al Porti Construcciones Hermano Virués Oliva. Daniel Campón y Alejandro Ríos Maza fueron los autores de los goles del Porti, mientras que por parte del Qué, Manuel Chacón, José Manuel Moreno Dorado, Manuel Moreno Rosado en dos ocasiones, Daniel Atienza y Jesús Fernández Naranjo fueron los autores de los tantos de esos seis goles del Qué. Estudiantes, pues también tenía otro duro coco, la verdad que era un fin de semana poco propicio para Estudiantes porque se enfrentaba a dos rivales fuertes, Revolución y el Donde Fútbol Sala. Caía el viernes, pero el sábado conseguía ganar por 4-1 al Donde. Metía tres goles José Antonio Borges y otro Francisco Rivero, mientras que por parte del Donde el autor de su gol fue Claudio Ríos Alcochel. Y la jornada se terminó pues con la victoria de Revolución ante el Inter de Lyon, 5-1. Pues el otro equipo, de cuatro equipos, pues en este caso cuatro equipos que conseguían ganar las dos jornadas, y en este caso Revolución vencía por 5-1 a Inter de Lía. Marcaban Luis Rubio, Francisco Quisco Trujillo y José Manuel Sánchez en dos ocasiones por parte de Revolución y Óscar Rebollo, eran los autores de esos cinco goles. Mientras que por parte de Inter de Lía, el autor de su único gol fue Daniel Benítez Mateo. Hacemos un parón antes de repasar la clasificación en lo que se refiere a esta división de honor para conocer más sobre el equipo que ahora lidera la división de honor, el Revolución. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus componentes, a Luis Rubio. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Hacía tiempo que no veíamos a Revolución en lo más alto de la clasificación y, bueno, hace tres jornadas parecía pues muy difícil, pero vaya vuelco que ha dado la liga y lo emocionante que se ha puesto, ¿eh? Sí, la verdad es que el equipo no se lo creía y mal empezó la liga, que perdimos dos partidos seguidos. Pero esta, después de esta doble jornada, que hemos sacado 6 puntos y los últimos partidos que lo hemos estado sacando adelante, pues ahí estamos, primero. Uh-huh. Primero, antes de todo, vamos a hablar de este fin de semana porque nos dejaba un choque ya clásico entre dos viejos conocidos, Revolución y Estudiante, victoria por 3-1. ¿Cómo fue el partido? Pues la verdad es que hacía ya tiempo que no le plantábamos cara a Estudiante, porque el equipo nuestro últimamente estaba de capa caída, pero ya estamos contando con gente nueva y por fin le pusimos ganar, un partido muy igualado. Se pusieron ellos por delante, empatamos a 1. 2-1 y ellos ya sacaron portero 1-2. Tuvimos bastante suerte, ya que ellos con portero 1-2 dieron dos postes, dieron un rebote de un poste de ellos, conseguimos meter 3-1 y así quedó el partido. Luis, no sé, me comentan aquí que tenemos problemas con tu audio. Yo te escucho, muy bajito, pero yo te escucho. He escuchado todo lo que nos has dicho. Pero no sé si te puedes mover para otro lado o... Sí, claro, porque ahora se te escucha perfectamente. Que se iba, venía y se iba la voz. Me lo comentaban aquí desde el control y decía que yo me estaba enterando porque con los cascos, claro, tengo más audio que a lo mejor el que lo está haciendo desde un transistor. Pues, como tú decías, una victoria importante, sobre todo en lo moral, ¿no? Como porque ya comentabas tú que llevabais tiempo sin poder plantarle cara, ¿no? Sí, llevamos varios partidos anteriormente que siempre nos ganaban ellos, incluso fácilmente. Uh-huh. Bueno, pues ese resultado y la victoria ante Inter de Lía os convierte en nuevos líderes de división de honor. La cosa pinta bien para vosotros, para lo que queda de liga, porque sois lo mejor posicionado. Pero, bueno, parece que reñida y peleada si va a ser este año la liga, ¿no? Sí, siempre solemos hablar de ligas igualadas, y al final siempre gana un equipo por diferencia de puntos bastante amplia, pero este año creo que sí va a ser la liga más igualada de estos últimos años, seguro. Uh-huh. Estamos ahí a 1, a 2, a 3 puntos, los equipos, todos estamos con gente que a veces vamos, a veces no, y el equipo que mantenga más el bloque durante esta próxima jornada va a ser el que se va a llevar la liga. Uh-huh. Antes, viendo los resultados de estas 9 jornadas, pues se ha visto a un Revolución muy suelto, solo 2 derrotas, y además da la casualidad que han sido ante qué, de qué y dónde, y que las dos se han jugado en la jornada de un viernes. ¿Os condicionó de alguna manera que se jugara el viernes o simplemente se visteis superados por el rival? No, sino que al principio el equipo estuvo para desaparecer, tuvimos que buscar gente. Uh-huh. La gente que buscamos trabaja en bares, los viernes no tenía disponibilidad de gente, también habíamos muchos componentes que estábamos en el Ubrique, que ahora mismo ya no estamos en el Ubrique, y nos cogió en esta etapa que jugábamos sin portero. Esos 2 partidos fuimos hasta sin portero, con 6 jugadores, un jugador nuestro se tiene que poner portero. Y el equipo fuerte, pues la verdad que se notó y nos ganaron bien. Uh-huh. Enlazando con lo que tú comentas, recuerdo el curso pasado, que bueno, fue muy muy complicado para vosotros, porque prácticamente jugasteis toda la temporada con lo justo, 5 o 6 jugadores. Incluso me comentas que se planteó en algún momento la desaparición del equipo, ¿no? El equipo desapareció. El equipo... Cuando jugamos el trofeo campeones al iniciar esta temporada, nos presentamos 4 jugadores nada más y no se pudo jugar partido, y allí los 4 jugadores que fuimos decidimos que casi no podíamos seguir, que era una pena, pero era mejor que desapareciera. Uh-huh. Ya gracias a Dani Villanueva del comité, se puso en contacto conmigo y me dio dos o tres números de teléfono de equipo que le pasaba más o menos lo mismo que a nosotros. Me puse en contacto con ellos y pudimos juntar un par de jugadores más y al final lo sacamos adelante. Uh-huh. Por lo tanto, podemos hablar este año de una plantilla de Revolución totalmente renovada, ¿no? Sí, seguimos los 4 o 5, como quien dice, de toda la vida estamos ahí, pero también hemos tenido que buscar 5 o 6 que son nuevos. ¿Pero se estáis viendo también esta temporada con el mismo problema o ya al menos gracias a ese fichaje ha dejado de ser una preocupación el contar por lo menos con un número mínimo de jugadores para afrontar los partidos? No, al inicio contamos con 5 o 6 jugadores, pero ahora gracias a Dios ya tenemos todas las fichas completas y ahora la gente está empezando a venir, también estamos arriba en la tabla y eso hace que la gente tenga más ganas de venir, porque los 4 o 5 de nuevo son de fuera, y si los tienes arriba en la clasificación, pues, pues se acerca, es más fácil que se acerquen a venir a jugar. Claro, más motivado. Luis, viendo cómo estáis, ¿se os puede considerar un serio aspirante a la Liga, incluso más que el año pasado? Equipo mejor que el año pasado tenemos, es lo que te estoy diciendo. Si la gente sigue viniendo, seguro que luchamos la Liga, pero esto está que no se sabe si siempre tenemos que estar un día antes o dos llamando o para que la gente venga, y si la gente cumple, seguro que vamos a luchar con la Liga. Si no la gente cumple, pues estaremos ahí arriba, pero no podremos luchar con la Liga. Yo recuerdo que el año pasado, bueno, se conformabais con que no hubieran incomparecencias e intentar estar por la zona alta, pero este año, viendo cómo han ido las cosas, y ahora mismo, en este momento, podemos decir que puede ser vuestro objetivo, ¿no? Sí, claro, este año, vamos, ya que estamos ahí, vamos a luchar con la Liga. Bueno, otra cosa, viendo los números, parece que también habéis recuperado la pegada este año, esa que siempre ha sido característica de vosotros. Sois el equipo más goleador de la categoría en este momento, es un dato muy revelador, ¿no? Sí, claro, esto es culpa toda desde siempre, de Nico Trujillo, que empezó la temporada con el Ubrique Unión Deportiva, por asuntos personales, lo dejaba a media temporada y se nota bastante, ahí tienes que ver los goles que ha metido esta última jornada. Y ahora mismo se mantiene como pichichi de la categoría. Bueno, Luis, ¿y cómo ves a vuestros rivales? Parece que este año sí está respondiendo a las expectativas y que donde Estudiantes y Zulema completan ese ramillete de aspirantes, ¿no? Sí, a mí el equipo que más me gusta es Zulema. Cinco o seis jugadores y se conocen muy bien. Y antes también muy fuerte. Y que de qué ha conseguido, a pesar de tener su base en el Ubrique un quinteto o tener 6 o 7 jugadores que le cumplen y además muy bueno. Porque ellos tenían el mismo problema que vosotros, ¿no? Sí, ellos prácticamente tenían el problema, pero han conseguido buscarse a 5 o 6 que le cumplen. Parecía que vuestros años de dominio en el fútbol sala ubriqueño ya habían pasado y bueno, pues la verdad que nos alegra mucho veros de nuevo por ahí, por la zona alta y peleando una liga. Vuelve el equipo por su fuero, pero de otra manera, ¿no? Y claro, ya los años pasan por nosotros, es lo que te he dicho antes, seguimos teniendo la base los 5 o 6, lo mismo de siempre, cada vez somos más mayores, pero bueno, ahí estamos, a ver, vamos a intentar luchar por ella y a ver hasta dónde llegamos este año. Pues nada, lo vamos a dejar aquí, Luis, te damos las gracias por habernos contado la actualidad de tu equipo, enhorabuena pues por esa vuelta al liderato de Revolución y mucha suerte para lo que queda de campeonato, ¿eh? Venga, muchas gracias, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. La clasificación en División de Honor está así, ahora mismo está preciosa. Revolución y Quedeque en primera y segunda posición con 21 puntos, con los números casi idénticos, 9 partidos jugados, 7 victorias y 2 derrotas para cada uno. Lo que pasa que el gol average ahora mismo favorece al conjunto de Revolución, que tiene pues, digamos, un más 20, ¿no? Ha logrado 36 goles y ha encajado 16. Mientras que pues en este caso el conjunto de que tiene más 14, 27 a favor, 13 en contra. Decimos los dos equipos con 21 puntos. 20 puntos tiene el Don de Fútbol Sala, 19 Estudiantes y Zulema. Los 5 vemos separados por 5 puntos. Ya aquí hay un escalón y de Galería Pantera, sobre todo debido a estas dos últimas derrotas, se ha descolgado. Si hubiera conseguido 2 victorias sería otro equipo a tener en cuenta, pero estas dos derrotas de este fin de semana les ha terminado o le ha hecho que se descuelguen, ¿no?, del grupo de cabeza, y ahora está a 7 puntos, de Galería Panteras con 12. Marca 91, Autoescuela Celia y Morgans tienen 10, 7 Inter de Lián, el descenso lo ocupan ahora Porti Construcciones Hermanos Virez Oliva con 6 puntos y Oasis Lounge con 2. Y vamos a repasar eso, los goleadores. En este caso, vamos a comenzar con la segunda división tras la disputa de estas 8 primeras jornadas. Es Alberto Fuentes Rodríguez, el jugador que es el máximo artillero de la categoría, con un total de 22 goles. Se trata de un jugador de JS Aubrique. Le sigue con 15 goles Manuel Jesús Márquez Sánchez, del MEG Seguros, 9 goles para Adolfo García, del Club Deportivo Celta, 8 para Julio Benítez Fatou, del Curtidos Cabeza, y 8 para Manuel Jesús Gago Mena, de JSA Ubrique. En primera división es otro clásico, Jesús Torres Carrasco, de Autoescuela La Sierra UAS, el máximo goleador con 12 goles, 9 goles tiene Álvaro Ruiz, de la Peña Bética, 8 Juan Pedro Rodríguez, del Brille, 7 Daniel Benítez Angulo, también del Brille, y con 6 goles, tenemos unos cuantos jugadores: Antonio Bueno Rosa, del Gesto Algar, Daniel Márquez, del la Peña Bética, José Manuel Río González, también del Gesto Algar, Pascual Alba, de Autoservicio en la Plaza, y Pedro Barragán García, del Leyton. Y en División de Honor también tenemos pues un goleador que ahora mismo está en solitario, marcha en solitario en esta clasificación, Quisco Trujillo de Revolución, con 20 goles, 12 goles tiene José Antonio Borque de Estudiantes, 10 goles Alejandro Ríos del Porti, Álvaro Torreño de Zulema y Hugo Domínguez del Marca 91, y con 9 goles, 3 jugadores, Daniel Atienza del Quedeque, Daniel Benítez del Inter de Lián y Diego Gómez del de Galerie Panteras. Y los horarios para este fin de semana son los siguientes: en División de Honor, en la cancha exterior el viernes, 8:30, donde Fútbol Sala Porti, 9:30, Quedeque Galerie Panteras, 10:30, Estudiantes Inter de Lía. Y el sábado, en la cancha exterior, 10 de la mañana, Oasis Lounge Revolución, a las 11, Morgans y Zulema, y a las 12, Autoescuela Celia, Marca 91. En el pabellón de los Remedios, en primera división, mejor dicho, primera división, pabellón de los Remedios, el viernes, 8:30, Autoservicio en la Plaza Newton, 9:30, Leyton Construcciones y Reformas Peña Bética, y 10:30, Autoescuela La Sierra UAS, La Espuela Café y Copas. Queda pendiente, o quedaría un partido para el sábado que se jugará en el pabellón polideportivo municipal. A las 10 de la mañana, Mesón Los Monteros, Gesto Algar. Descansa el Brille 1979. Y en segunda división, jornada 9, en el pabellón, el viernes 8:30, MGS Seguros, Curtidos Cabeza. A las 9:30, JS Aubrique, Club Deportivo Celta. Y a las 10:30, Ubrilez, Atlético Futsal. Y el sábado en el pabellón, a las 9 de la mañana, Lupe Kebab, Fran Generali. Y a las 11, Impala 1987, Athletic Club, Don López. Con esto último y sobrepasando nuestro tiempo, nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a partir de las 5:30 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique, con su tercera edición. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.